y del otro plantábamos el otro. Y si no, una melga de boniato, y de un lado era una clase de maíz, la otra del otro. Y el maíz colorado más lejos, más retirado, pero el que se, que es el que se mezcla más. Y había el maíz también que plantábamos, que se llama colorón. El colorón, sí. ¿El pisingallo? Sí. Y ese maíz que antes decían diente de caballo, falla roya y todo, bueno, eso. Sí, todos los maíz había. Acá mi padre plantó, porque era, el falla roya era un grano grande y bien colorado, y la punta del, de la punta del grano donde pegaban el marlo era morado. Y el marlo era morado. Y el falla roya era un grano grande, un grano colorado también. Pero ese, el malo era blanco nomás, pero en un grano grande, más grande que ese otro maíz común. Pero esos maíz no los he visto más, ahora no aparecen más, ¿no? Al menos en los mercados que uno compra, las cosas que compra a veces. Ahora nomás para plantar, uno tiene que andar eligiendo y buscando, consiguiendo con alguno que plante chacra, ya para conseguir una semilla que sea que uno vea que produce, porque si no, no... No va a producir. Hay maíces que son híbridos, que producen un año y cuando producen más. Es como el zapallo, que sí, una, algunas plantas son preciosas, no dan nada. Y el ajo otro, el ajo otro. Ese ajo que viene en los mercados también se planta y es un vicio bárbaro, una preciosa planta, pero cabeza no cría. No da. ¿Cómo conseguían las semillas? Y con los vecinos, iban plantando, el que conseguía alguna semilla, después se iba pasando uno al otro. Siempre manteníamos, ya, yo tengo esa costumbre hasta ahora, de mantener las semillas, cosas de las semillas buenas, de que se tenga, este, así. ¿Siempre plantaban de la misma, de la que iban guardando? Sí. ¿Durante años, sí, años? Sí, a veces se cambiaba, con los vecinos cambiábamos. Que era un cambio, que a veces eran las mismas clases de semillas, sí, pero como que cambiaba la tierra, claro, en lugar de plantar. Ahí va. Y eso era era como un costumbre que tenían la gente de plantar así. Y el boniato también, porque el boniato acá nomás era el blanco y ese que yo te digo, el criollo ese que nosotros lo conocíamos. ¿Y había como aquella, criollo, la batata, aquella morada? Sí, la morada, sí, aquella es la que había. Ah, ¿se acuerdan de la batata esa? Sí, ¿cómo así más era? ¿Cómo era la hoja, por ejemplo? ¿Daba la guía o...? Parecía a los otros nomás, parecía, sí, a los otros. Creo que era boniato morado. Sí, al boniato. El boniato, sí. Y la decía batata porque, claro, era el mismo boniato, sí, era de color. Sí, de color, sí. ¿Y los boñatos? ¿Qué boñatos eran? ¿Qué boñatos plantaban? Bueno, por eso te digo, era ese blanco, que era el que más se plantaba, y ese criollo que es blanca la masa y es rosadita la cáscara por afuera. ¿Y ese criollo entonces es el mismo que le dicen brasilero? Sí, ese mismo, porque después de unos años como que se había perdido. O sea, no se lo conseguía acá la semilla. Y pues volvió a aparecer cuando empezaron a traer del Brasil, que fue de donde empezó a aparecer de vuelta esa muda del boniato, que se empezó a producir de vuelta. Que es lo que hay ahora que nosotros plantamos acá. Que tenemos, ahora aquí en la quinta tengo del boniato ese criollo, que nosotros lo decimos, tengo del blanco y tengo del zanahoria. ¿En zanahoria también se plantaba antes? No, yo no lo conocí en la época que nosotros plantábamos. No. Es reciente. De hace un lote de años que ya apareció, pero no de la época que nosotros eran chiquilines, que era mi padre que trabajaba en la chacra, ¿no? De esa época. Porque como que hay boniatos que parece que según la tierra, según como sea la tierra, y cómo produce. Porque el boniato blanco y ese otro, él plantaba en cualquier tierra húmeda de esa. Y marchaba, ¿no? El zanahoria no es un boniato de la tierra muy húmeda. Uh-huh. Él es más bien de tierra más oreada. Y según la tierra es como da, porque no es un boniato de mucho rendimiento tampoco. Al menos nosotros acá nunca, de dar cantidad, ¿no? Es como estos otros que dan bastante. Esos boniatos que dicen, este criollo, ¿alguno tenía flor? No, yo boniato. Ninguno. No. Boniato con flor, el único que una vuelta estaba con el comentario que aflorecía. El boniato era el torre que dice que el boniato blanco floreció en la chacra de él. Sí, yo ese no vi flor. Pues yo he plantado acá y no le he visto flor. Pero a lo mejor no era el mismo ese que yo tengo ahora. Claro, a lo mejor era de estos nuevos, de estos. Sí, otra. Sí, porque ahora hay cantidad de variedades de boniatos, que no antes, no los, yo no los conocía. Y estos, los porotos tupí, eran, ¿son de esos que es una vaina larga? No, no. ¿No? La chaucha sí es larguita, pero el granito es bien menudito. Algunos decían el cariopiña, porque como que era en brasilero, era ese el nombre, pero yo lo conocí por tupí, siempre. Y lo vendíamos por ese nombre. Porque siempre que pedía, si es ese poroto queremos, si no, nosotros vendíamos. Y cuando se cosechaba bastante, a bolsa, a veces que iba a tambores y eso, pero el lugar que más iban a vender era lo que se vendía. Y siempre pedían ese porque parece que era, no sé si la masa que era linda o era más blandito para cocinar. Ajá. Era lo que... Ay, nosotros acá como estábamos acostumbrados a comer. Sí, había el poroto menudo. Sí, después los otros, de quinta, sí. Y manteca y menudo y eso. Nosotros sí, pero eso es más bien para el gasto de la casa. Ah, ¿no? O sea, para la casa capaz que había más variedad. Ah, bien, sí. No, no, en esa época había, se plantaba de otras clases, sí. ¿Qué nombres recuerdan? Y el manteca, el menudo ese que la chaucha es larga, que el granito bien menudito también. ¿Que tiene una flor violetita? Sí, sí, ese. Yo tengo ahora ahí en la quinta, hay unas plantas que nacieron, unas plantas. El año pasado tuve, pero dio poquito por la seca. Ahora este año sí, capaz que ellos van a producir mejor porque como llueve bien, ellos, aparte un poroto que él empieza a dar ahora y después se va hasta entrar el invierno, dan. No es como los otros que dan una, da bastante. Una etapa sola y después hay que cosechar ese, ¿no? Ese se va sacando ahí el manteca también, está. Hay que se abren las chauchas. Hay que ir juntando cada vez que ir secando, hay que ir juntando. Y son más engorrosos para juntar, para trabajar, porque no se aprontan todos juntos. Uh-huh. Va dando por etapa. Él es rendidor, uh-huh. Sí, pero va dando por etapa. ¿Qué otro recuerdan? ¿Uno sopa, espada? Esos habían, sí. Se plantaba, sí, pero no eran, no, como que no eran que produjeran bastante, eran más, requerían más trabajo capaz también. Y unos grandes que creo que yo he visto de acá, que eran blancos y negros, bien grandes. Es como el manteca, un mantecón grande, sí. Ah, sí. Aunque sea con negro, sí. Sí. Hay con negro y hay con rojo, marrón, son marroncitos, hay de dos colores. Yo acá tengo es el negro, el blanco y negro tengo. Pero no, este año no planté, porque acá lo que pasa es que la que como esas chauchas soy yo, Eduardo no va mucho porque no puede comer con mucho grano, mucha cáscara, que sí, la cáscara no le da. ¿Cuánto puede durar una semilla para guardar? Y depende, si la tenés en un lugar seco, dura hasta 2-3 años, uh-huh. sin picarse. Tiene que estar en lugar seco y que no sea ni muy calor ni muy, una temperatura medio ambiente, pero el frío no le hace nada. Por frío que haga, cuanto más frío hace, más se mantiene. El tema es que si está muy calor a veces se pica. Que no sé, que hay medicación para curar la semilla. Pero yo no soy de la idea. Sí, porque hay eso, que a veces uno compra las semillas coloradas, cosas que le ponen. Sí, es un producto que le ponen, sí, para que no se pique. Y mantenerlas, pero no, yo acá nunca uso nada. La semilla, como casi todos los años planto, vuelvo a plantar y que si cosecho ya guardo para la próxima cosecha. Ahora esto, los porotos... ¿Y el boñato y el maíz, que son de primavera? Sí, son de primavera. ¿Y los primeros cultivos que hacía, o sea, en el invierno se plantaba algo? En el invierno planta el ajo, la cebolla, esas cosas así, que es lo que se planta. Pero las otras plantas todas son de verano, de primavera, porque se planta en primavera. Algunos tienen más tiempo de espera para cosechar y otros menos, pero tienen sus etapas. Y la papa, que es otra planta que se planta, acá se planta dos veces. ¿Dos cosechas? Sí, dos cosechas, pero se planta en la primavera. Si posible en agosto, se planta y se cosecha en noviembre, diciembre. De repente hay gente que planta con tierra otros meses, pero la etapa de ellos es esa. Uh-huh. Y después en enero, febrero, ya después cosechar antes de entrar el invierno. Cuando se entra el invierno, ya está pronto. es lo que es la, única planta que yo sé que se puede plantar dos veces y que da resultado. Dará más, dará menos, pero da. Y más de así garbanzos, más de grano, chícharo, habas. Sí, habas. Pero eso se plantaba más calidad. Sí, pero en calidad. ¿Habas no se vendían? No, no se tocaban. Eso no, era más bien en calidad, ¿no? El consumo en la casa, sí. Y arveja, la arveja siempre se plantó. Pero dos nunca de arveja, ¿Y lentejas? No, lentejas nunca planté. Lentejas nunca plantamos. Esas cosas sí no eran de chaucha, es de quinta, porque más bien el chícharo, la arveja y la haba es de la quinta. Claro. O sea, no, nosotros así de plantar en chacra nunca plantamos. ¿Y de hoja? Y de hoja, hay cantidad de cosas que se plantan, la selga, la lechuga, el repollo, espinaca, todas esas cosas que... Y pues de batata, la remolacha, zanahoria, rabanito, eso que es. ¿Pero todo eso plantaba la familia? Sí, se secó todo por el consumo, porque son plantas de estación, a veces que hay épocas que podés plantar y cosechas bien. Como de repente llega el verano, ya no te quieren, porque el mismo sol las achica y no rinde. Pero la lechuga nomás es una cosa que tenés que plantarle y hacerle algo de sombra. Ahora, con como van los climas, tenés que hacerle algo de sombra, porque si no le haces algo de sombra, te la quema todo. El tomate nomás también se plantaba para el gas. Sí, eso todo. La distancia que estábamos, que íbamos a traer frutas. No daba para cargando tomate de otro lado. Y más de que las conducciones antes eran mucho más. Era el caballo, sí. Nomás, más de lo que se sí. Bueno, acá, a caballo, volanta, sí, pero por ejemplo, sí. Nosotros, sí. Si no, a pie. Y además, los árboles de fruta. Sí, acá sí. Sí, frutales, sí, de todo. Acá siempre hubo de todo. De naranjo, tangerino, sí. Bueno, los durazneros, que acá nomás en esta parte era una quinta inmensa de duraznero. Y el durazno se hacía orejón, uh-huh. Es vendible también. Y la fruta de invierno, que era la tangerina y la naranja, siempre se llevaba a vender, o fuera tambor, o fuera bayerén, a un lado a otro, siempre se llevaba. ¿Se vendía como para un almacén grande? Se vendía casa por casa. Y lo mismo las cosas de las plantas de chacra. Se vendía por kilo, de a kilo, la naranja y la tangerina era más por ciento, porque era más fácil, o por docena. Ah. No se vendía así al kilo. Ajá. A mí me costó pila vender por kilo, cuando empecé a vender por kilo la tangerina y la naranja. Y ya lo último ya empecé a abandonar, porque al no tener bastante planta de otra cosa de la chacra o algo que te dé para hacer un viaje, porque solo con la fruta es pesada. Cargabas el carro y tenía que llevar, por lo menos que te diera para traer un surtido, y a veces no daba. No. La fruta valía muy poco. Muy poco, sí, muy comestible, muy poco. Ah. Y entonces, lo último, abandonamos con la venta. Ya no tener cosas de chacra, que había, que siempre mis padres mezclaban, porque él llevaba el carro grande con... Era boniato, a veces zapallo, que cuando había bastante zapallo vendía. Y después maíz y todas esas cosas. Y en invierno siempre, cuando iba con... Y llevaba fruta, mezclaba siempre algo de... Cosa de que vendía y le rendía más. Y cuando eran cargas grandes, cuando venían, que cosechaba bastante, venían camiones a cargar. Uno de los que venía era Cusque, el este Cusque que está acá, el viejo y el sordo, el yo hermano decía, de... Yo me acuerdo, unos caraos siempre venían. Ah, sí, eran los Méndez, sí, era el que venía. Cuando arrancaban naranja, digo, sí, ¡ay, una! Sí, sí. Era un Méndez. Eso venían de tambores, en un carro cuatro ruedas, con caballo, con unos burritos de ese andado. ¿Esos eran negros? Sí, ¿esos Méndez? Sí. Esos viven todavía en tambores. El hombre viejo murió. ¿Ese viejo quién sería? ¿Se acuerdan? Héctor Méndez. Héctor Méndez se llamaba. Y quedan los hijos. Los hijos sí viven ahí en tambores. ¿Y con qué frecuencia iban a vender? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 15 días, a veces. Según como tuviera, porque lo que pasa es que si el mercado daba, que a veces mi padre llevaba las cargas, y si le encargaban más, porque lo que pasa es que los caballos es lo que se dificultaba a veces, que para viajar muy seguido en el invierno. Pero él cada 15 días igual hacía un viaje con carga de cosas. Y cuando no, cuando había bastante planta, él contrataba a alguien que viniera a levantar y venían a levantar. ¿Y huevos? Y huevos se vendía también, porque eso después ya... Los huevos fue en la época ya que empezó mi madre a vender y iba yo a veces a... Porque el huevo es una cosa engorrosa de cargar también. Hay que acomodar bien. Nos acomodaban unos cajones con paja de avena o cosas así que quedaban bien. Ahí ya llegaban, se sacaban, se vendía por docena, eso se vendía por docena. Pero ese te lo sacaban de las manos. El huevo era una cosa que... Y gallina, pollo, lo que hubiera. Lo que se producía en tambores se vendía. Ajá. De todo. Los cerdos, los chanchos, mi padre engordaba con lo que sobraba del desperdicio de la chacra. Cuando estaban pronto, vendía. Siempre se carneaba, para el gasto de las casas se carneaba, pero y lo que sobraba, así que había unos cuantos, él vendía así, para los carniceros. ¿Cómo era la conservación de todo, de la carne y de la comida? ¿Cómo lo guardaban? Con sal. ¿A nivel salá? Sí. ¿Solo en charque? En charque, sí. Nosotros por lo menos lo conservábamos así, se salaba y se secaba en el aire y después lo guardábamos, podía tener adentro nomás. Sí. ¿No hacían embutidos? No. El chorizo a veces se hacía, pero sí, como para el gasto de comer, así. Pero no era mucho tampoco lo que... Porque a veces no daba mucho el tiempo tampoco. Y había que picar a mano, en esa época había que hacer todo a mano, no había nada de adelanto de pica máquina ni nada. El embudo a veces era una cuchara, lo que me acuerdo. Y pues hacíamos con las guampitas eso de la vaca, que más o menos la medida de que fuera del grosor de la tripa. Y ahí meta dedo, era la manera de... ¿Y eso, y cómo los conservaban esos chorizos? Se secaban porque se ponían en el aire, así. Como en invierno, los días de sol no son de sol muy fuerte. Ajá. Y se iba secando, y se puede estar seco y se guardaba adentro, guardaba. ¿Qué época hacían? En invierno. En verano no se echa. Claro, se echa a perder. Con menta, con ajo. Está el ajo que es lo que es el más problemático, porque las otras, el condimento seco no le hace nada. Pero el ajo que siempre les gustaba poner bastante ajo, tenía que ser en invierno, ¿no? En otra época no. Yo hago chorizo a veces así en tiempo más, pero no le pongo casi ajo. Pongo todo condimento seco y le pongo poquito ajo. Entonces aguanta igual. Estamos hablando de qué años, qué época, los años 60, 50. De 60 en adelante, sí. En adelante. Sí. Del 59, que fue cuando las inundaciones, que yo eso me acuerdo, que se cosechó lo que se cosechó acá, el boniato y eso, se sacó entre el barro, porque hubo que cosecharlo y sacarlo entre el barro, no había de esperar que oriara la tierra, eso se cosechó. Y ya las otras plantas, ya prácticamente cuando empezó a llover, ya estaba prácticamente todo cosechado ya el maíz que quedaba un poco, pero el boniato que era toda esa orilla ahí abajo, que ahí hubo que entrar. Yo era chica, yo lo que hacía era sacarlo, me encantaba sacar los boniatos porque estaban algunos podridos ya, yo los sacaba y los tiraba lejos y dijo, este no sirve, y decía mi padre, no sirve este, no tirarlo, no. Y sacaban los buenos, andaba un primo mío y un tío, eran los que estaban ayudando a cosechar. Pero, que podían haber sacado 1000 kilos, sacaron 400 capaz, porque la parte baja mismo, ya estaba quedando feo. ¿Y cómo era la preparación de la tierra? Ah, la araban, la cruzaban, tenían que rastrearla bien, cosa que no tuviera, sí, fue arma los surcos. Que tuviera bien, o sea, limpia, que no tuviera mucho pasto sucio, que tuviera toda la tierra bien preparadita, y ahí hacían los surcos, después hacían los surcos y se plantaba. Y al levantar la planta que medio se pasaba la carpidor, o se carpiaza. ¿Y cómo se el arado y la rastra, cómo lo usaban? Con los caballos. ¿Con caballos? Sí, mi padre usaba con caballos. ¿Asistía trabajando? Sí, no solo con caballos. El tío elástico usaba buey. Ah. Pero mi padre siempre usó caballo, no se adaptaba con los bueyes. y como él era, tenía facilidad para amansar los caballos. Ah. Después seguimos, nosotros seguimos con caballos, nunca trabajamos con vehículo, con tractor. ¿Trabajaba toda la familia? Sí. Después cuando quedaron, que éramos nosotros primero, y después cuando quedaron los otros gurises que quedaron sin padre y sin madre, los Rodríguez, trabajábamos todos. Las gurisas no iban casi a la chacra, pero los varones sí, y yo, que era la que siempre tenía que andar. Porque ustedes eran dos hermanos y otros que eran criados, sí, ¿no? Sí, entre todos. Primos, hermanos y hermanos de criación. ¿Entre todos cuántos gurises eran? 8. Y más alguno que se nos acoplaba. A veces yo nomás venía una semana. A veces más bien. A veces venía más 15 días. Sí. La flaca era muy divertida. ¿Qué otras familias? ¿Solo ustedes plantaban o otras familias también? No, también otra, pero así de plantar bastante. Entonces, acá alrededor, el queso turmino ya que plantaba. Pero sí más bien para el gasto. No era para vender. Tierra tenía, pero lo que pasa es que era muy enfermo también, sí, lo hubiese chico y eran pocos. Pero nosotros como éramos unos cuantos, teníamos que movilizarnos nomás, porque si no, se pasaba bien, porque se comía y calzado, la ropa siempre teníamos. Y ya la escuela que siempre, ya teníamos el calzadito cuidadito, sí, de llegar a la escuela y ponernos aquel calzado seco, limpio, para estar en la escuela. En el camino íbamos con calzado viejo, si lo llegábamos ya nos cambiábamos y entrábamos a la escuela con los calzados limpios, secos por lo menos, que a veces cuando llovía que estaba, había barro. ¿Siempre tuvieron calzado? Sí, siempre. Yo no sé andar descalzo. No aprendí a andar descalzo. A mí me encanta andar descalzo, pero nosotros también éramos pobres. Sí, calzado siempre también. Mi madre se puso unos tales tamaños. Era de cuero, sí. Yo conocí porque había antes viejas. Sí, no, por las personas viejas que usaban, pero yo tampoco no usé ni acá vi usar en casa. Siempre tenían champión o bota o lo que fuera de esas botas de cuero que era lo que usaba mi padre. Y nosotros teníamos champión, o si no, había unas botitas de goma, cañito, porque yo le tenía una rabia a esas botitas. ¿Por? Porque me entraba siempre tierra, barro, dentro de la bota, y yo me andaba sacudiendo y sacando. Y después cuando empezaron a venir esas botas de caño más altos, los compramos y protege más también, ¿no? En época de calor, a veces que me doy plena cosecha, en época de verano. Además de la chacra, ¿también tenían animales? Ah, sí. ¿Animales de qué? ¿De leche, de carne? Las vacas, sí, porque eran de leche y de carne las cosas. Y las ovejas, que siempre se tuvo ovejas, porque se producía la lana y el consumo, que en la carne siempre había. Y los caballos de trabajo, porque los caballos eran solamente para el trabajo. De andar y de trabajo de la chacra. ¿La tierra era toda de casa o arrendaban algunas partes? Acá era nuestro, era de mi padre. Y ahí él plantaba en una chacra de unos vecinos, pero en medianería, como quien dice, porque le daban la mitad de la planta para el dueño de la tierra y la otra para él. Ya, pero después que faltó ella, no, ya siguen plantando así nomás en lo nuestro, para el gasto y tal, y se vendía alguna cosa, pero ya no era mucho. Pero en la época que él vivió siempre le andaba en la vuelta con los chacras. Hoy cuando preguntaba de la conservación pensaba también en cuánto duraba, por ejemplo, el boñato, cómo lo guardaban, cuánto duraba el zapallo. El boñato también. De un año al otro prácticamente, porque se cosechaba en abril o mayo, que era los últimos que se arrancaba, y eso se los dejaba, se conseguía arena bien sequita, la arena. Se mantenía arena sequita y pues cuando se cosechaba el boniato se ponía en la troja o si no chala, la chala de maíz se hacía con, o paja de cualquiera de las plantas que se cosechaba, pero lo más común era la arena es la que mantiene más. ¿Y a qué le llaman troja? y a donde se conservan las plantas. Pero yo quiero que expliquen para que otro que no entienda o que no es de acá... Era un cuadro de madera o tabla, lo que hubiera, de hacer un, como un cajón grande así, y ahí se ponía la, la planta. O sea, el boniato, que era el boniato, y la papa, que era lo que más se ponía así, porque el maíz también se conserva así. Pero ya el maíz... Sí, que se desgrana y se puede embolsar, pero el boniato y la papa era... O sea, como un cajón y empezaban a levantar. Sí, tenía para arriba, se iba agregando una camada de boniato o lo que fuera ahí, y después le iba poniendo arena, porque la arena, como es fresquita, la mantiene fresquita. Pues sacamos un boniato de repente en enero, febrero, y parecía que estaba recién cosechado. Y en lugar seco, así, dura un año loco, no tiene problema. ¿Y el zapallo cuánto duraba? El zapallo se ponía, se hacía zarzo, se ponía madera arriba en el galpón, o tabla, y se hacía en tipo zarzo, sí, se iba poniendo todo acomodadito, y ahí dura, agarrando aire. El zapallo, lo que no es, está muy encerrado, el zapallo no, el zapallo hay que tener donde agarre aire, y ahí se mantenía. ¿Qué zapallo era? Y se mantenía mugango y las abobras. Las abobras esas de dulce, que son y la abobra es la que dura más. Esa dura de un año al otro, eso no tiene problema. El color y va perdiendo el sabor. El mugango. A los otros no, los otros se mantienen. No tiene problema. Pero dura de un año al otro, ¿no? ¿Y el tema del agua, cómo hacían? Bueno, el agua para regar la quinta se cargaba con un barril, no de con rueda, era un tanque con rastra, se cinchaba con los caballos. Y se mojaba las plantas, y para el gasto de la casa también se traía así, del manantial, de ahí, de ese manantial que nosotros teníamos ahí abajo, porque era el lugar que siempre había, o sea, ahí o en el arroyo, pero el arroyo era poco, ahí dura poco el agua, no es mucho. Al menos nosotros ya Marlene cargaba de a pie. Si nosotros caminábamos por dentro del arroyo, pero metros y metros para encontrar, para tomar. No había manera. ¿Y en qué? ¿En baldes? En baldes. Sí, sacábamos un balde para las casas, para el gasto, y a veces para ir a lavar también, y como lejís. ¿Y el tema de la chacra, como el tiempo viniera? Sí, había seca porque había seca, y si llovía porque llovía, había que aprovechar los días que se podía aprovechar, y plantábamos todos los años. A veces un mes antes, a veces un mes después, más, pero siempre se plantaba, porque llega la primavera y toda planta tiene su etapa, hay que plantar. 15 días antes, 15 días después, pero había que plantar. ¿Y cómo ve, con respecto a esto, a las épocas, a las lluvias, a los calores y eso, es lo mismo o han visto cambios? No, cambió. El sol ahora es mucho más fuerte. Los soles ahora son mucho más extensos que antes. Antes no sé. O sea, nosotros no lo sentíamos tanto como ahora se siente. Era muy distinto. Y aparte que hay plantas ahora que se las plantan y agarran mucho calor y el... como que el sol las achicharra. Si viene un año normal que llueve bien, marcha, pero si no, terminás con la planta. Por eso hay mucha gente que no planta, y ahora medio como que dejaron las chacras, dejaron las plantaciones por el clima mismo, que ha variado mucho. ¿Y la frecuencia y la cantidad de las lluvias? Bueno, eso pasa años, que de repente viene, como ahora nomás que pasaron 3 años casi de seca, que llovía muy poco, y ahora este año es una barbaridad lo que llueve, ahora estos últimos meses, que hace de esto de lluvia así cantidad, debe de hacer como 10 años, o más de 10 que no llovía así, no tanta cantidad tampoco, pero de grande cantidad de agua como llovió estos últimos meses. Yo en mi vida me parece que no las había visto, no las había conocido. Capaz que en el 59, que fue que llovía, ahí sí, que fueron las grandes inundaciones, pero no, pues no se había visto tanta cantidad así como ahora, no como este año, ¿no? ¿Y el tema de los vientos? y los vientos tampoco no eran tan fuertes como ahora. O sea, tan seguido. Porque acá nomás habían habido un año de viento mismo. De bravo. Pero ahora el plano sí ha hecho. No importa, sale la voz de los dos. Que ha volteado árboles frutales, árboles del monte, árboles de la granja, todo. Y ha hecho destrozos de todo tipo. No se veía tanto, tan seguido así. Allá cada tanto hay ahí, que bajan acá los vientos, en un lugar bajo como es, que no se nota, parece que no fuera de tanto viento, pero hay, llega. Ahora, a mí lo que me llama la atención de la familia es cómo tenían tanta diversidad, digamos, de recursos, ¿no? Animales, árboles y cultivos distintos, además de lo de casa, todo lo que era para vender. Porque eso implica una cantidad de conocimientos distintos. Ah, sí. ¿Y eso cómo se sabía? ¿Aprendían? ¿Ya sabían los padres? No, los padres traían de tradición de repente cosas. Y otras no se las aprendía de alguien que iba enseñando, que iba diciendo tal cosa así, tal cosa así. Y se iba aprendiendo. Y probando se va lejos, porque uno hace experiencias y si da resultado, va, le sigue. En los árboles, en las plantas es lo mismo. Porque el que sirve de madera, que sirve la madera, o que sirve los que sirven como fruto, ahí se va. Uno se va especializando. Ahora, los de las otras familias, yo no sé cómo era en cuanto a las extensiones de tierra que tenía cada familia, así. Y algunos más y otros menos. Algunos más y otros menos. Chicos, no, tampoco no te voy a decir que acá nomás eran estos de que tenían mi padre, eran 18, no alcanzaba 30 hectáreas lo que había. Alguna chacra que conseguía a veces para plantar de algún otro, y él cuando vino para acá, esto no había eucalipto, no había nada, él plantó, él trajo muda, consiguió y plantó lo que había, para acá, el eucalipto. ¿Los eucaliptos para qué? ¿Para sombra? La madera, ¿Para alambrar? Sí, para alambrar, porque el eucalipto, el poste es de eucalipto y el pico, es más lo que se usa. Para las casas, para los ranchos. Para los ranchos también, y para el eucalipto sirve para todo, porque es una madera fuerte. O sea, este que nosotros tenemos acá, que es el eucalipto colorado, porque hay otras mezclas de eucalipto que hay. Ese sí que hay infinidad de clases de eucalipto. No, pero estos eran los que se plantaban antes. Sí, los que habían antes nomás, sí, los que se producía acá en la zona. O sea, mi padre conseguía muda por un lado, por otro, y plantó. Esto que plantó cuando era bien chica acá, cuando enseguida que vinimos para acá. ¿Que vinieron de dónde? No, vinimos de las chacras de allá del recado, que estaba mi padre, plantaba en sociedad con el viejo elástico. Él plantaba allá las chacras solo. Yo nací en Corral de Paysandú. Después vine para ahí, tuve hasta los 4 o 5 años, estuve ahí. Cuando nació mi hermano, sí, ya estábamos acá. Ya habíamos venido para acá. Ya era propietario de ahí, de ese pedacito donde está la casa, de ahí arriba. Y esta parte era la sucesión de mi madre. Que después terminaron comprando. Terminó comprando ella, el último terminó. Pero él era el que, cuando él vivía, siempre pagaban las planillas, pagaban todo lo. Y plantaba. La chacra era la gente que plantaba. Ocupaban y plantaban. ¿Había alguno que en vez de tener así chacras trabajara más con el tema de los animales? ¿Que criara, yo qué sé, una raza o así? No, acá en la zona no. Acá en la zona casi todos los que tenían algunas vaquitas, algunos, era como para el mantenimiento de la casa, de las lecheras, que era la leche que se utilizaba, o hacía queso. Algunos que hacían queso. Pero además era más bien como para, así, para el gasto de la casa, ya. Cuando sobraba algo que daba para vender, o animales que quedaban ya usados, que los vendían, pero no era la vaca, los bichos no eran muchos. Y las ovejas como para el gasto del consumo de la casa, ¿no? No era mucho lo que. Y aparte que el espacio era chico, no daba para criar mucho tampoco. Y de las cosas que se necesitaban de trabajo manual, por ejemplo, las jergas, los tejidos, los trabajos en cuerda y todo eso, ¿cada uno se hacía o había alguno que tenía? Sí, a veces aparecía alguno que hacían esos trabajos en cuerda más bien. Acá era un tío viejo mío que era el que hacía siempre esos trabajos. Y jergón y eso, acá en la zona no había quien hiciera, me parece, ¿no? Doña María, que trabajaba. Doña María, sí, pero más bien era ahí para el lado de Samí, que había una familia dacunda que eran los que esos hacían trabajo, tanto en jergones como en frazadas. Eran por lo menos los más cerca que habían, que yo sé que les compraban, y cuando precisaban se les compraba eso. O le daban la lana y ellos cobraban el trabajo. Era lo que... De esos años, ya que te digo, del 60 y algo, después más acá sí ya había gente más allegada, pero también no era una cosa que fuera que producieran mucho. Acá en la zona, ¿no? ¿Y herreros? No, eso sí. De Tacuarembó. Ah. A Tacuarembó tambores, pero en donde habían los guerreros, eso no había. Y arreglar las ruedas, los carros, todo eso era Tacuarembó. Tacuarembó tambores, era donde se iba a hacer, que se llevaba para que hicieran sus trabajos. Acá en la zona no había. ¿Y domadores? Ah, eso sí, eso sí había. Mi padre era el que hacía ese trabajo. Tomaba y amansaba los caballos, amansaba para afuera, para gente que a veces le pedía que le agarrara, y les cobraba, tenía su precio, y a veces para un vecino, eso, le agarraba así, y domaba para las casas, nos enseñaba a andar y a trabajar, era el oficio de él. ¿Cuándo hayan que fue el momento donde había más población? Estaba más poblado acá. Y acá en la zona se vino a despoblar, empezó a despoblarse del 70 en adelante. Acá en la zona. Mientras tanto había varias familias, pero ya de ahí por delante ya se empezó a despoblar. ¿Y cómo fue el despoblamiento? ¿Porque los hombres conseguían trabajo? Claro, ¿cómo? La muchachada joven, sí, unos por trabajo, otros porque se iban por estudio, por una cosa o por otra, y empezaron a salir, y iban quedando las personas mayores. Y los mayores, algunos se murieron y otros se trasladaron a centros poblados, porque no hay médico, no hay nada, lo que más cerca quedaba era Tambor. Ya tenían que irse nomás, no podían esperar la vejez mismo en la campaña. No le interesa. Por eso ya lo último no había nada. Nada. Había que traer todo de... Y hay que traer nomás. Sí, hay, sí. Bueno, eso es lo que yo decía, que yo volé para acá. Y de la generación de los padres de ustedes y de los abuelos, ¿me pueden contar algo? ¿Algún cambio tiene que haber? Sí, cambio hay. El tema es que ya de la época que... Yo mis abuelos no los conocí. Yo tampoco. ¿Y por cuentos así, sí, o bueno, por historias? Me gustaría que ellos también plantaban. Sí, vivían de chacra de o del trabajo de la tierra más bien, porque sí, el trabajo de... Ya no sé que salieran, hicieran alguna changa con algún estanciero por ahí alrededor. Y que de madera. Sí, la chacra había que plantarse, era lo que sustentaba la olla, como ellos decían. El sustento de la casa era de la tierra. Y como era prácticamente lo que ellos más sabían hacer. Pero estaba la familia acá, no había esa... ¿Cómo hacen ahora de ir a trabajar a las estancias, o la mujer o trabaja el hombre, o van los dos? O... Trabajaban, la mayoría de las familias de acá, la mayoría estaba inestable. El hombre sí salía a trabajar, pero la mujer quedaba a cuidar la casa, a cuidar los hijos, porque la mayoría tenían un lote de hijos. No era uno, dos, eran seis, siete. No había familia. Y ahí los hombres iban a trabajar en las estancias alrededor, algunos a veces cerca, otros más lejos. ¿Y qué estancias había como para tener personal? Ahí alrededor del Quehuay, corrales, todo eso, y acá alrededor, todas las estancias más grandes que habían. Ahí La Lata, Santa Blanca, que era grande, todo eso. Los de acá más cerca, que estaban más cerca. La Guarida ahí arriba, que antes era Santa Elena, la estancia, y después cambió. Pero todos trabajaban en trabajo de campo, la mayoría de la gente de acá trabajaban. Trabajaban en la casa cuando estaban en la casa, y los que no, salían a changuear, trabajaban en la época de esquila, que a veces algunos que esquilaban y trabajaban en zafra, que eso es una zafra, como quien dice. Y antes la mayoría se esquilaba tijera, sí. La tijera de aro, no existía la máquina de esquí. Después sí fue que se vino modernizando todo, pero no, en esa época salían 8 o 10 hombres a caballo y cada uno con su tijera de aro a hacer la zafra, a esquilar. Y pasaban todos los meses que habían, 3, 4 meses de esquila, pasaban en eso. Ahora, estamos hablando siempre de más o menos 1960, 70. Sí, y más también. Más también. Sí. Y yendo para atrás, ¿cómo calculan que se formó este lugar, esta población? Posiblemente así también, cada uno trabajando en lo suyo. Y acá primero dice que se llamó Pueblito Los Rodríguez, sí. Porque todos eran Rodríguez. Después, bueno, yo ya cuando nací era el Cerro La Ventana. Ah, después fue La Ventana. Sí, en el Sí. Y los mapas se buscan en el mapa y el mapa se busca y los mapas más viejos casi todos tienen porque todos eran Rodríguez. Los dos eran como parientes, que no era primo hermano, era primo segundo y toda la familia. Fue uno que dijo y quedó. Una maestra dice que fue cuando vinieron las maestras. En pocos lados ya. Ah, pero había también Correa, Camargo. Había de todo, familia de apellido, Vías, Silva, pero son toda gente que vinieron de después. Ferreira, sí, todo. Son gente que los nativos de acá eran los Camargo y Rodríguez, que eran los más. O sea, que cuando se fundó más bien era con esa familia. Después hubo sí, gente, pero hay gente que vino de otro lado y algunos se quedaron, que hasta ahora hay familia todavía, pero otros como que vinieron y se fueron. Porque nosotros somos Correa Caballero. Pero mi padre era Correa Rodríguez. Están los fundadores, sí. Ahora, para allá, para el mortero, ¿no le decían también los Rodríguez? No. No, allá tenía allá hay Rodríguez, sí, pero no. No me acuerdo, él tenía otro nombre, no. No me acuerdo cómo era que dijeron que se llamaba. Se llamaba ese ahí. Sí, aquel yo lo conocí desde que lo conocí por mortero. No, mortero. Pero no, a mí me dijeron, pero no me conocí. Puede haber tenido, sí, porque allá el que puede dar más datos de esa época es el Oclide, que es de los más viejos que va quedando. Y que más o menos recuerda más la historia, porque sí que tenía otro nombre. Ahora de acá, Cerro Los Rodríguez tenía relación entonces con Tambores. Después, con las estancias. Sí, como decía, alrededor eran las estancias, los establecimientos, todo lo que había acá en la vuelta. Y a veces la gente que se iba más lejos a trabajar, porque si no había trabajo acá cerca, se iban más lejos. Y con respecto a Valledén y Tambores y los Rodríguez, ¿qué población piensan que fue primero? Sí, eso. Pienso que se fueron formando en un tiempo más o menos igual, porque lo que pasa es que Valledén y ahí les vino a dar más vida fue la ruta, porque era un pueblito como acá nomás. El tren era el único medio de conducción, era el ferrocarril. Pero después, cuando empezaron a hacer las rutas, modernizarse ya, como que... ¿Y antes del tren existiría? camino, sí, ruta. Es gente, gente viviendo ahí, sí. Gente, sí. Y Valledén, supuestamente, antes también poblado. Sí, gente, sí, seguro. Tanto en épocas como que se crecía, como de repente se disminuía y ahí. O sea que ahora hace un par de años nomás. Sí, tuvo una época que Valledén y Rosario no había poquita gente. Y a lo último, después ahora buscas un terreno, buscas un lugar para comprar, para hacer una casa y no encontrás. Se pobló de un tiempo para acá que se llenó de gente. O sea, ocuparon las casas que habían, los terrenos que habían, todo. Se completó, como quien dice. Y con el cerro de la aldea y el cerro del pastoreo, ¿no había alguna vinculación o sí, con tránsito? Sí, contacto con la gente había, sí. Sí, porque la gente siempre venían acá. ¿A qué venían? Y a veces cuando había carreras. Sí, cuando había fiesta en la escuela. Ahí va, esas relaciones, me refiero, que había gente que viniera de otros lugares. No, venían, acá venían de todos lados. Porque había venían gente que venía por alguna vencedura también. Sí. No, no, y ahí de la aldea, familia, todo eso, todo eso. Ah, oh, iban y venían también, habían especializadas. Sí, porque ellos venían, a veces había baile allá y iba la gente de acá. Sí, no, reuniones, que hubiera así reuniones, a veces reuniones familiares, porque a veces por relación en la familia, había una fiesta allá en la aldea o en Cerro Pastoreo, y iban la gente de acá. Aparte la gente de acá, cuando viajaban en la época que no había conducción, iban a caballo a la aldea. ¿Iban a caballo? Venían de a pie, porque allá sí les caballo, de a pie, sí. No había conducción, era eso nomás, era el caballo o de a pie. Y más cerca de ahí a Tacuarembó, era por ahí cortando, era lo más cerca. No el camino que hicimos hoy. No, ese camino no, ese camino, yo nomás lo conocí, porque era grande. Se iba poco para ese lado, a Valladolid se iba poco, a no ser que fuera a viajar en el ferrocarril, algún viaje como si estuvieras a Montevideo o a Tacuarembó, pero a Tacuarembó mi padre iba por acá, por adentro, en el carro a Tacuarembó, rara vez salía por aquel lado. ¿Y qué tiempo tomaban esos viajes? ¿Tambores, a Valledén? Bueno, Tambores 3 horas y 4. ¿En carro? En carro. Y a Tacuarembó se llevaba como 4 o 5 horas, 5 horas, porque caminaba más. No es que sea tan lejos, sino que es más quebrado más. Ir por donde iban con el carro. No, Valledén 2 horas, 2 horas y poco. En el carrito se iba. Casi va cargado, viene cargado, sí, demora un poco más. Pero no, eran 2 horas, 2 horas y media. Más de eso no se llevaba. ¿Carro cómo era las ruedas? ¿De qué eran? De llanta. De madera y llanta. Era lo que había en esa época. El carro rueda de goma no asistía, ¿no? Yo creo que acá la primera que vino con de goma que yo conocí fue doña Anastas, que tuvo que comprar una aquella volanta que pero antes era rueda nomás. Sí, todo era de llanta, sí. Y había de 2 ruedas y con 4 ruedas. Estuve preguntando un poco salteado, porque ya que empezamos a hablar de las chacras, bueno, pregunté de qué era lo que plantaban y eso. No sé si quieren comentar más cosas. Sí, sé que antes esto era más poblado, porque en el tiempo que yo fui a la escuela éramos como 48 niñas, tiraban hasta cuarto. Después vi un año una maestra para que los niños eran, y nos dio en el año 56. Y venían niños de lejos, muchos niños venían a caballo. ¿De lejos de dónde? Y por ejemplo, venían de ahí del Queguay. 4 o 5 leguas les quedó. Sí. Venían de allá cerca de la ruta 26, del kilómetro 201, de ahí venían. Y bueno, y ahí del Recado también venían. Sí, de ahí de La Lata vinieron, de todos lados. Porque en la época que estaban los Latour venían de ahí. Que la Palmira se acordaba de los del César y el Darío, que eran los compañeros de escuela de ellos. Sí. Y bueno, y de ahí el Samí vinieron a la escuela y ahí alrededor todo. La única escuela más cerca que había era esta. Y ahí acá. Para adelante, la estancia Santa Blanca, sí. Ayer también había una familia Ferreira Esteve, que venían como 6 o 7. Sí, era una familia grande, sí. Y vinieron casi todos a la escuela esta de atrás. ¿Qué otras familias o apellidos recuerdan de gente que vivió acá? Bueno, está Esteve Ferreira. Estaba la Figueroa. Estaban los Pachones. ¿Recuerdan? No vivieron acá, pero los niños vinieron a la escuela. Cuello. Cuello, sí. Sí. Cuadrado también. Los cuadrados venían de la bola. Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros, Correa. Ah, sí. Olivera. Sí. Ferreira. ¿Familias? Sí. ¿Con qué cantidades de hijos? Ah, todos más de. Eso sí que eran muy pocos los que tenían 2 o 3. Todos sí, pasaban sí. De 5 o 6. ¿Y de los de acá, de los que tenían casa acá, qué apellidos eran? Por donde anduvimos hoy. Había Silva, Díaz, Félix, Hugo, Sanguinet, también Hugo. Rodríguez. Sí, Rodríguez y Ferreira son más común. Sí. Este, Corrida y... Ah, González, cuando tuvo que Roberto acá, que eran las gurisas iban a la escuela también. Que fueron... Que yo me acuerdo. Son... Estaban los Vargas también. Ah, sí, Vargas. Sí, son nacieron y sí, se criaron acá también. Criaron sí, acá. Sí. Vargas, yo no me acuerdo los Vargas Ferreira. Ah, Vargas Ferreira. Sí. Y también esa era una familia grande, como 6. Sí, eran tantos. Varón creo que era uno, ¿no? Sí, solo Vitalino. Solo sí, después estaba aquel otro. Que ah, era, sí, que era, cría, era hijo del viejo, no hijo de la doña. Sí. Sí. Bueno, ese fue uno que tuvo almacén y carnicería, ¿no? Ay, tuvo Verón también. Sí. Otra familia. Me acuerdo cuando se hacía reunión en la escuela y que se le hacían comisión, era el que tenía siempre solo un voto. Un voto de él, de Doro Verón. Yo ahora hace poco que descubrí una parentela de él, que eran sobrinas de él. Porque me vi hablando y ellas dijeron que eran Verón. Y yo digo, ah, pero allá hubo un hombre viejo que tuvo almacén y que vivió ahí, se murió allá de ser. Y dice, ¿cómo se sepultaron? Allá en el cementerio que él de allá. Este, y le pregunté y dice, sí, era tío de nosotros. Él siempre iba a la casa de mis padres. Yo creo que no sé si no es Verón la casada con el hijo de la de él, con el Ernesto. Me parece que es Verón, la muchacha. Y, por ejemplo, ¿se hacían tropas? ¿Tropas de animales? Sí. Sí, sí hacía, pero era cuando llevaban para vender o qué. Claro. Sí, no eran tropas grandes, porque no, la gente de acá era un poco rito. Este, acá, la gente que trabajaba en eso, sí, que iba a trabajar, tropeaba. Salía, pero tropeaba de una estancia a otra, que era un establecimiento grande, que es lo que yo te digo, que a veces había gente que se... que trabajaba en changas y en las estancias, como de repente andaban en la calle con los animales arriando de un lado para otro de los campos, de los estancieros, porque a veces cambiaban. Según claro. La época cambiaban de lugar, que eran las arriadas, de las tropiadas que había. ¿Podrían comparar las características así de esta zona poblada con otras? ¿Les parece que es lo mismo o que tendría alguna particularidad? Yo qué sé, depende de la gente a veces, de cómo están establecidos y cómo trabajan, porque no todos trabajan igual. Acá alrededor casi todo el mundo tenía casi que las mismas costumbres de trabajo. Pero de repente hay otras zonas que tienen distintas maneras de trabajo, otra manera, porque en otro lado, aquí nomás, algunos hacían changa en alambre, que eran alambradores, y algunos tropeaban, pero eso siempre era esos trabajos cuando les sobraba tiempo del trabajo en la casa, o sea, de lo que tenían de las chacras y eso, que salían a hacer esas changas. Y en otros lados es lo mismo, lo único que hay lugares que no plantaban chacras, o sea, que hay zonas que no son de, claro, ellos, de mucho cultivo. Así como Batoví, por sí, ejemplo, era más de zona de planta, el maní. Eso es zona de planta, sí. Batoví era sandía, zapallo, lo que viniera. De Batoví, boniato, producían todo. Por eso, en lo que yo le decía a ella, yo le hice toda la historia de la época que plantaban, más o menos de la época que yo me acuerdo, del 58, 59 por delante. Este, que era la chacra y tal, medianería o sociedad, como le llamen. Pero la producción principal, tanto para la venta como para las casas, era la planta. Era de todo tipo de planta que se pudiera cosechar, plantar y cosechar. Era todo en producción del gasto, y lo que se vendía, bueno, a lo otro, o comestible que había que traer del almacén, porque lo que no se producía en la casa, que se compraba. Y el tema de la tecnología siempre fue con caballo, no hubo una época que marcara y dijera, bueno, ahora con tractores, acá, o con sí, químicos. Eso ha cambiado, sí, esa es la otra. Acá no se usaba químico, ¿no? Mi padre nunca usó. Y lo que usaba de trabajo era los caballos. A lo último tuvo un tratorcito, pero era lo mismo. No era mucho lo que plantaba, porque él no podía agarrar el arado porque tenía problemas en la columna. Este, que fue que anduvo un tiempo en el... Pero tampoco el trator no era una cosa que lo utilizó mucho tampoco. Sí, ese es el vehículo de trabajo hacía a combustible también, porque el combustible era caro y todo se encarecía. Había que traerlo de otro lado. Había que traerlo, no, sí, siempre iba a buscar, no era de cosa que se produciera acá. Era distinto que los caballos, no, porque los caballos los mantenía con el pasto y la chala, la comida que sacaba la chala. Sí, hubo gente que andaba con buenos. Sí. ¿Y el tema de los químicos? ¿Qué recuerdan? Que no, acá en casa no se usó. Acá en casa no se usó. O sea que tampoco tenían relaciones, digamos, de así con técnicos que vinieran a asesorar y eso. No, eso no se usó. Ah. Eso, más bien es de estos últimos años, y ya como que la gente más joven es la que está usando eso, la técnica de los químicos y las sí, cosas. No, y ahora, si se quiere, ahora sí, en toda la plantación esa que hacen invernaje, sí, la planta, sí, en 15 días tenés planta. Pero eso ya tiene, pero tampoco no tiene agroquímico, agrotóxico, son más bien cosas sí, naturales, con por lo menos lo que yo sé de que usan organismos, abono orgánico y cosas. ¿Los abonos cómo hacían? Bueno, nosotros acá juntábamos de los animales que se producían en el corral, porque se juntaba el abono de caballo, abono de vaca, y para que se macerara se lo amontonaba, y después que estaba medio un mes, dos meses, que medio ahí que se estaba... Ese recién se lo echaba en la tierra y se mezclaba. ¿Cómo? ¿En carro? En carro, así, carro, carretilla o lo que fuera, o en bolsa. En bolsa y transportar para la tierra donde se iba a abonar. ¿Para todas las tierras? ¿Para todas no, las chacras? No, la quinta, más bien en la quinta, en los lugares de que se plantaban las plantas más de... O sea, lo que más se utilizaba era donde se le ponía más. Porque en las otras partes casi siempre se buscaba hacer tierra nueva, o sea... Plantaban un par de años las tierras y después las dejaban que descansara y después se volvía a plantar. Pero ¿lo mismo? Y a veces lo mismo y a veces se cambiaba, porque no siempre plantaban lo mismo. A veces mi padre, cuando terminaba una tierra que la iba a dejar descansar, lo último que le plantaba era avena. Y ahí la dejaba que se descansara un par de años y después recién la volvía a mover de vuelta. Pero por lo general era de plantar fuera lo que fuera, y después en el último año le plantaba. A ver. ¿Y problemas con las hormigas? Ah, eso siempre hubo. ¿Y qué hacían? Y se mataba con agua con queroseno, o se compraba algún otro polvo, así cuando eran las plantas que estaban comiendo, que estaban cortando las plantas, pero la mayoría era, y si no, quemando los hormigueros. se le amontonaba abono o rama, mugre, y después se revolvía el hormiguero y se prendía fuego. Le echaba un chorro de queroseno y se quemaba. Algunas quedaban siempre, algo quedaba. Y con el queroseno con agua también, era lo más común de matar con queroseno con agua. Y hasta ahora, porque se sigue. Yo a veces mato algún hormiguero con... ¿Y se apestaban las plantas? Y apestaba, sí apestaba, pero no era muy común. Porque yo acho que era más bien por el clima, que el clima no era así, el sol nomás, ahora nomás. Ahí llega una cierta época y las plantas quedan en achicharraditas, pero para mí que es el sol que las quema. Los zapallos nomás, los zapallos si los dejas agarrar mucho sol, en esta época se los cocina el sol. Y antes no. Sí, antes no. Antes daban la talca. Sí. Y se cosechaba cuando era la época, que ya estaba medio pronto, se sacaba, se cosechaba. Pero ahora vos dejás el zapallo que agarre mucho sol y queda amarillo y vas a cortar adentro, está como un corcho, que es. No es lo mismo que antes. Se nota. De un par de años para acá, hace unos 10, 12 años más o menos, ella el zapallo, si a cuanto está medio pronto, ya no lo podés dejar agarrar mucho sol. Si lo dejas agarrar sol, ya. Los melones nomás, que ahora este año nomás no ha hecho tanto sol, es un bárbaro sol, ¿no? Sin embargo, yo traje 3 o 4 ayer, ya como medio cocido del sol. Es como que los soles son más fuertes. ¿Y los árboles frutales no agarraban peste? ¿La fruta y eso? Sí, los árboles frutales, la mayoría, que es la naranja, prácticamente no. Acá no le entra peste, acá no le entra. Y los duraznos, no sé qué es la carcoma esa, que el gusanito ese que pica, pero tampoco, no es una cosa disparatada. La espera, todo, ahora nomás la espera con la mucha agua, todo el mundo se queja que la fruta tan... Y está acá, por ahora apestado está. La parra también, la parra en todos lados. Apestado. Y el sol, y ahora este año la mucha agua también. Está acá, nunca se apestaba, ni este año está como. Vino aquella cantidad de agua y después quedó, empezó a quedar como quemada la hoja. Pero no ha volteado todavía, ya está con la hoja. Y la fruta está. No está muy fea todavía. Que capaz va a tiempo a madurar, pero yo pienso que ahora este año es la. Y de repente un agua media ácida también, porque a veces llueve esas aguas medias que se nota bien que como que queman el pasto y la planta. Que para mí es cosas que andan en el aire, en la atmósfera nomás, que va estragando el clima y todo, va variando, más bien es por las variaciones que tiene